ni de la administración distrital y local ha hecho grandes esfuerzos porque los disturbios no se presenten, pero el hecho de que no se presenten es que no está pasando nada, porque el esfuerzo que hace la Policía Metropolitana es inmenso. No es lógico que pase un evento como el de Iron Maiden celebrado el año pasado, tal vez, si no estoy mal, pero lo cierto es que nos marcó la vida negativamente toda vez que entraron a los barrios, rompieron casas, rompieron carros, y la Policía Metropolitana haciendo ingentes esfuerzos que me parece a mí justo, porque están para esas cosas, no para ir a vigilar un evento que organiza la misma administración distrital y cuyas consecuencias las tuvimos que sufrir los vecinos. Claro, altos consumos de droga, altos consumos de licor, gente por fuera de las instalaciones del Parque Simón Bolívar, y los señores empresarios se salen con las suyas porque ellos no tienen nada, ninguna responsabilidad con la ciudad, y mientras tanto la policía poniendo los heridos y la ciudad poniendo los ataques para que estos eventos se realicen. Claro que no ha habido disturbios, pero los esfuerzos que hace la Policía Metropolitana con altos costos de vidas y de presupuestos son muy altos. Me parece muy injusto eso.